Edición 7, la cooperativa de 7 sellos editorial, que justamente están de inauguración. Nosotros los hemos acompañado durante todo este año, ¿no? En la búsqueda de lugar, en lo que todo eso implicaba, ¿verdad? Y bueno, va a haber como una inauguración, pero no lo voy a contar yo, lo va a hablar Silvana Jael Montesino. Ella es integrante, sí, es asociada de la cooperativa gráfica Visión 7, porque hoy va a ser la inauguración a las 19:30 y queremos que nos cuente cómo va a ser justamente esta inauguración. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes compañeras, ¿cómo les va? Muy bien. Felices por ustedes que bueno, que encontraron lugar nomás. Sí, la verdad que este año ha sido para nosotros y nosotras dentro de la cooperativa un año de mucha incertidumbre que por suerte llegó con al final del año, llegó con una buena noticia que pudimos conseguir el lugar para poder estar y poder trabajar todos los días. Ya lo creo. ¿En dónde están funcionando ahora? Ahora estamos funcionando en la calle Telles al 45, casi Luro, pero en realidad todavía, estamos esperando lo que tiene que ver con las habilitaciones comerciales y todo esto para poder hacer la inauguración plena del lugar. Lo que nosotros y nosotras hoy estamos muy contentos porque en realidad íbamos a hacer en el Salón de los Pioneros, en la calle Alsina y Pellegrini, a las 19:30, nuestra primera presentación del libro presencial. Ya que este año, después de la pandemia y con todas estas cuestiones que hemos atravesado, podemos por fin encontrarnos cara a cara con todas las personas para poder, mostrar un libro que hemos publicado que se llama Indisciplinadas, que es un libro que es de la autora Margarita Bastián y que relata un poco sobre las columnas del programa radial de Mari Servino, Tu Tiempo Mujer. Y la verdad que esta iniciativa se da en el marco del 25 de noviembre, que fue el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y estamos muy orgullosos y orgullosas de poder llevar adelante esta actividad. Esta actividad que no la, como siempre hacemos, no es que la organizamos solos ni solas, la organizamos colectivamente con las compañeras y compañeros de Radio Kermés y de Tu Tiempo Mujer en particular, y con la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades de la provincia de La Pampa. Podernos reencontrar luego de este año de incertidumbre y después de este tiempo de pandemia nos llena de emoción y de alegría, y sobre todo, más que nada, hablando sobre esta temática que tiene que ver con erradicar la violencia hacia las mujeres. Nada más y nada menos, Silvana. ¿Cuántos años lleva la editorial editando libros? La editorial editando libros está a partir del 2015. Nosotros y nosotras, en realidad, como cooperativa gráfica, hace 17 años que estamos, pero bueno, la editorial nace en el 2015, a finales de 2015, y la idea es siempre encontrar y buscar decires de autores y autoras que tengan algo para contar, que sea en pos de la ampliación de los derechos que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Ya lo creo, ¿no? Por eso, la verdad que poder inaugurar la primera presentación post-pandemia con un libro que la verdad que tiene muchísimo para decir, teniendo en cuenta los que sabemos más o menos de qué se trata el programa de Mari Servino también, no me quiero imaginar lo que debe ser también bajo la edición y el diseño, ¿no? También de Margarita Bastián. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos y contentas desde la editorial porque este libro la semana pasada fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa a raíz de un proyecto que presenta el diputado Julio Tato González y su equipo, y también ha sido declarado de interés municipal a raíz de otro proyecto que presentó el concejal Juan Lima. Y entonces mostrar y visibilizar esta cuestión que es para nosotras muy importante, creo que a la cooperativa le hace muy bien. Ya lo creo. Y me imagino la satisfacción para ustedes de poder editar y hacer todo el diseño editorial, todo lo que implica en el marco de una mudanza también, ¿no? Sí, sí, sí, que fue bastante, que todavía estamos reincorporándonos y todavía estamos con algunos detalles para poder inaugurar, pero sí, trabajamos un poco a contratiempo, y pero bueno, la verdad es que cuando nos llegó esta propuesta de Margarita de querer imprimir en nuestra editorial cooperativa Siete Sellos este libro, nos pareció sumamente importante. A su vez, hoy en la tarde, a las 19:30, por supuesto, invitamos a todas y a todos a la presentación del libro. Van a estar las compañeras de Las Menganas, compañeras que son de Pico, que se están viniendo de Pico para poder cantar y para poder estar esta noche. Sol Donati, que es una compañera que en el momento que le dijimos la propuesta de esta actividad, por supuesto se sumó en lo inmediato, y también vamos a estar las tamboras, somos las nietas, cerrando un poco esta actividad. Pero la verdad es que estamos muy agradecidas y agradecidos por la respuesta que hemos tenido de tanto de los artistas, que imagínate que se vienen de Pico para poder estar en esta inauguración. Así que estamos, la verdad que expectantes, estamos medias ansiosas nosotras, ya te lo digo. Sí, me imagino. Silvana, y bueno, también ahí laburando a la par con la web, ¿no?, de la editorial, con tantos libros que tienen ahí, que me vuelvo loca. Sí, la verdad es que estamos, próximamente vamos a inaugurar bien lo que es la librería cooperativa, que también le estamos ultimando los detalles con cuestiones que tienen que ver con el diseño, y para poder brindar a las personas que se lleguen hasta la Telles al 45 un espacio que tiene una gestión colectiva, y que bueno, que van a poder encontrar algunas editoriales que son cooperativas o independientes de todo el país. Van a estar nuestros libros, pero también van a estar otras cooperativas, otras editoriales amigas. Mirá qué bueno. Cuando a la hora de la edición, ¿no?, vos contabas que Margarita Bastian, ella se acercó, ¿no?, a proponerle si podían editar también este libro. ¿Les ha pasado también de ustedes ir eligiendo? ¿Cómo? Claro, se les acercan con propuestas, o ustedes a partir de determinadas cuestiones también ustedes salen y eligen. En este caso, lo que fue Margarita, ella ya lo tenía pensado, ya lo veníamos conversando un poco, así como una idea o un sueño de poder en algún momento darle. Poner en papel todo lo que significa el programa radial Tu Tiempo Mujer para todas las compañeras feministas que activamos, y que siempre decimos que un poco es el lugar en donde nos han dado voz. Y entonces, cuando ella nos trajo la propuesta, por supuesto nos encantó, y a su vez, por supuesto, cuando estamos siempre buscando algunos programas que tienen que ver con, para poder promocionar o poder hacer impresiones sobre algunas temáticas que realmente nos interesan, y bueno, esta es, en el caso de este, es para nosotros muy importante. La gente va a poder acceder ahí, pueden ir ahí a Telles 45, todavía no, a buscar los que les interese el libro de Margarita. Todavía estamos ahí con algunas cuestiones, ya te digo, con el tema de la habilitación comercial, estamos justo terminando de cerrar toda esta cuestión y bueno, y terminando de hacer algunos detalles que tienen que ver con lo que queremos mostrar a la hora que venga algún cliente o algún amigue que siempre se acerca. Pero bueno, obviamente si alguien necesita, por supuesto están nuestros teléfonos disponibles, y siempre si nos escriben les abrimos para que puedan acceder a algún libro que necesiten. Exacto, qué bueno. Si me tuvieras que recomendar un libro ahí de la editorial, ¿cuál sería? O unos. Uy, o unos o cuantos. O no sé cuál. Cuál. Tenemos un montón de libros que... En este caso sería Indisciplinadas, ya te lo recomiendo. Sí, total. Y también el La Volvería a Matar, que es el caso de Carla Figueroa, sí. que la verdad que es un libro que un poco relata y cuenta y da datos reales sobre lo que sucedió sobre el femicidio. A mí que me interesa y que, bueno, que somos feministas, que nos interesa la cuestión del género, tenemos muchos libros con respecto a ellos. Así que, por supuesto, están todos invitados, invitadas, invitadas a que se acerquen o que nos manden un mensaje y, bueno, les abrimos. Y si no, ya en breve, ya creo que en una semana, poquito sí. más, vamos a estar llamando, vamos a estar haciendo nota para contarles de la inauguración y, por supuesto, invitarlos allí. Perfecto. A todo el programa, porque la verdad que han sido... todos los medios de comunicación y ustedes en particular nos han acompañado en este año que ha sido muy difícil sí. para nosotras y nosotros y la verdad que queremos compartir ese momento de la apertura con ustedes. Tal cual, tal cual. Bueno, pero vos lo dijiste también ahí al comienzo de la nota que empezó raro, difícil, pero bueno, finalmente está terminando bien, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Igual la solución real, la solución final, que es la sede propia, todavía no la hemos podido gestionar, pero por supuesto vamos a seguir activando una vez que ya nos restablezcamos y abramos y ya nos normalicemos, por decirlo de una manera, vamos a empezar a buscar las gestiones necesarias sí. para poder lograr tener la sede propia, que es lo que nos daría a nosotros la garantía del trabajo. De este trabajo colectivo que venimos haciendo hace 17 años y que la verdad que es muy importante para la tranquilidad nuestra saber de que ya no nos tendríamos que mudar más. Exactamente. Porque nos ha generado casi 2-3 meses de estar así todavía sin poder abrir y sin poder, si bien estamos trabajando en los talleres y hacia adentro, pero bueno, por supuesto al público todavía no, sí. no hemos podido lograr sortear esto. Tal cual, tal cual. Sí, otra pregunta más. Vos sabés que sí. a mi compañera Paulita le gustan mucho las agendas. Y recuerdo el año pasado que estaban ofreciendo ahí unas de Olga Orozco. ¿Están disponibles para este año? Y este año estamos justo la semana que viene vamos a tener la nueva asamblea con sí. acá con mis compañeras y compañeras y vamos a ver... de hacer unas agendas que quizás sean propias, que tengan así con algunas ilustraciones que de algunos dibujantes pampeanos y pampeanas para que bueno, poder empezar a ver. No creo que lleguemos con el tema de lo literario, que sí. viste que mucho adentro estaban seleccionados fragmentos sí. de literarios, pero sí algo parecido estamos craneando. Porque, bueno, obviamente los tiempos y todo lo que nos sucedió hizo que no sabíamos si íbamos a continuar o no, entonces no pudimos pensar de lleno en ese proyecto, pero sí ya lo estamos analizando y estamos con algunas ideas que yo creo que les va a gustar. Así seguramente. Espérennos para comprar sí. las agendas. Sí, lo único que te Por voy a supuesto. Decir, Silvana... es que tengan cuidado si ustedes pidan documento, porque si aparece Gabriela Torres, sí. yo sí. le voy a decir una cosa, es peligrosa y se va con 10 libros encima, o ya vayan encargando un taxi para ir metiendo todos los libros en caja, porque no miente. Es peligrosa. Por supuesto, y la vamos a esperar el día de la inauguración para que los vea y para que... La cantidad de libros que están llegando de editoriales cooperativas, editoriales independientes, más las nuestras. De hecho, ya la semana que viene ya también estamos pensando en otra publicación pronto de otro libro que ahí todavía está terminándose, pero la verdad es que sí, que por supuesto las esperamos para que podamos compartir un momento y yo, por supuesto, agradecerles personalmente en esa inauguración y obvio que si necesitan un libro... acá estamos. De allá estaremos también. Silvana, mucha mer para esta tarde, mucha mer. Y que les va a ir bien porque sí, está todo, sí, todo armado. Estamos muy nerviosas, ¿eh? No, nerviosas. Les va a ir espléndido, no olvídate. Un abrazo grande para todos. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias para ustedes.